Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Constantemente podemos ver el lado bueno o el malo de lo que nos circunda. Influye mucho aquello que alimentamos adentro. Juan González escribió: camina el pesimista callado, taciturno y maldiciente, camina el optimista, confiado, alegre, lleno de vida y de esperanza. Se queja el pesimista del sol, del aire, del agua y del viento, bendice el optimista el viento, al sol, al agua y a todo lo que encuentra en su camino. Los días son pesados y duros para el pesimista. Los días son bendiciones del cielo que recibe el optimista. La vida es negra, trágica, pesada y llena de penalidades para el pesimista. La vida es dulce, alegre, llena de luz, de trabajo y esperanza para el optimista. Dos aspectos opuestos para ver las cosas: la maldición o la sonrisa en los labios. Dos cristales a través de los cuales se contempla el mundo: el cristal negro del pesimismo o el caleidoscopio del optimismo. Dos caminos, dos vías, dos senderos marcados en la vida. Y la vida es la misma. ¿Cuánta diferencia hay en un corazón bueno, lleno de luz y de esperanza, y en un corazón decepcionado, lleno de miserias acumuladas por raquíticos y miserables pensamientos? El optimista se endereza camino de la luz. La tierra le brinda sus sonrisas en las flores, y el cielo le brinda sus sonrisas en las estrellas. La luz del sol penetra hasta su corazón y le da vida, fecundiza sus fuerzas y fortalece su voluntad, reanima su espíritu con esa poesía que se palpa y que se siente y que brota de los labios para comunicarse al mundo y derrama la dicha en su derredor. Cuando la aurora aparece, nace un nuevo día esperado, con ansia, por el corazón palpitante de emociones y de ambición. Se levanta el telón del gran teatro donde se cruzarán nuestros brazos en lucha gigantesca para mostrar nuestro poder, la fortaleza de nuestro ser y el empuje de nuestra energía. Y corre el día y corren las horas, recalentadas por el sol majestuoso, y nuestra sangre enardece con la lucha, y las gotas de sudor son burbujas de fuego ardiente que se produce al empuje de nuestras fuerzas. Así marcha el optimista por el mundo. Sus días son triunfos, vive las horas de la vida con su vida poderosa que hace vivir las horas. La vida se siente, se palpa, porque cada goce arranca una sonrisa y cada tropiezo arranca una palabra de aliento, de emoción, de empuje. La vida del optimista está llena de esperanza. Espera de hoy, espera de mañana, y las esperanzas de mañana las hace realidades hoy. El porvenir y el presente entrelazan de tal manera que atrae el porvenir hacia el presente, se alegra en el presente de la dicha por venir. Las contrariedades lo alientan, los obstáculos lo enardecen, las miserias no le afectan. Y mientras más duros son sus golpes y más grandes sus caídas, más sonriente y más grandioso se levanta. Y cuando la tempestad lo cerca y el abismo lo rodea, la sonrisa inefable que relampaguea en sus labios parece el conjuro que desbarata las tormentas, y entre los más negros nubarrones de su vida brilla el sol con sus dorados rayos para coronar su frente despejada y serena. La gloria de la vida, la pujanza vital del ser engreído con la victoria, forma su entereza y va por su camino derramando aliento, sembrando energías, despertando ambiciones nobles y conquistando corazones amigos que le contemplan en su lucha colosal y lo imitan y lo siguen, porque donde el optimista pone su planta queda un reguero de energías y de voluntades despiertas que florecen y dan fruto como las fuentes virginales de la naturaleza abrupta. La vida del optimista es corriente de vida y de luz, y los que se envuelven en ella viven la vida de gloria y de trabajo, santificada por las edades y escrita en los libros de granito que guarda la historia de los hombres vencedores. Vos y yo estamos llamados cada día a cultivar la esperanza, esa esperanza que tiene que tener su base en este optimismo humano bien concreto. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.